Uy, controlling de vida. A los controlling what the people say they need. Tell the people to rise up in the stomach of the land. Step to Africa, move in the Rastaman land. We go for Dub Night, FM and Dub Night. Since Rastafari, step to Pakistan. Double O and Splend Banner represent Dub Night, FM, scene. Wicked is singing in Mexico. Bururu. Rhino 2.1 FM, Raiders are party. Culture brother stop promoting. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no place called the boar. Kabusha, Bulo. Culture brother said that. Bunja. To get in touch with Dub Night, the high side. Don't miss him, yeah? Dub Night. Bless you, bless you, bless you. Yes, Mexico, you may know. Whenever I'm in Mexico, I listen to Dub Night. Read, you know what I mean? Radio Capote, Mexico. Rastafari, get the problem. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Radio Zapote. There was an event so extraordinary that without it, nothing would exist. It was the beginning of our universe, a time when an enormous amount of energy in an infinitely small space finally expanded, creating our universe and everything that we see around us today. It is perhaps our greatest scientific achievement to understand the history and nature of our universe. But there is a problem. The theory doesn't explain where the universe came from. So what caused this remarkable event? What caused everything that we see around us to exist? And why is there something rather than nothing? Thank you. was an event so extraordinary that without it, nothing would exist. Buenas noches, estamos transmitiendo el Top Night desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Sur de la Ciudad de México, de esta megalópolis, este 29 de noviembre, como todos los martes, religiosamente, el Top Night, que toma la cabina de Radio Zapote para tocar Top, como desde hace 6 años. Y doy las buenas noches al Moreno, Mr. Brown, que me acompaña. Muy buenas noches, Moreno. Buenas noches, Oso, buenas noches a todo el público, a toda la pandilla que como cada martes nos acompaña. Pues es un gusto, ¿no?, también comenzar este número 218, y pues como ya saben, tenemos toda la información y pues también mucha música nueva. Estuvimos escuchando hace rato pues bastante música, y bueno, ahorita entramos con un poco de Jabo Dubí, ¿no? Sí, fíjate que a propósito de él, Jabo Dubí, un artista dub de Hungría, que visitará el Dub Night otra vez por otra. Él estuvo con nosotros, parece que este año, ¿verdad? Creo que sí, no recuerdo si fue a principios o a finales del otro año, pero sí, aquí estuvo compartiendo con nosotros, y bueno, ya después de todo ese tiempo, pues ya nos compartirá todo lo que ha venido trabajando, produciendo, las expectativas que trae para trabajar con la pandilla, ¿no? Sí, él estará con nosotros la próxima semana, y son de las cosas que ahora con el cierre de temporada, Moreno, Mr. Round, de la quinta temporada del Dub Night aquí en Radio Zapote, este 2016, pues viene la visita de Jabo Dubí, también viene la visita de Brother Culture a la estación. Es lo que, así, lo más seguro es lo que va a pasar. Solo nos quedan 2 programas ya para terminar esta temporada del Dub Night. Pues así es, cerrar con todo este ciclo y este año gregoriano, ¿no?, del 2006, pues. Y cerramos con todo, con grandes noticias, ya también se vienen cocinando para el próximo año. Y pues, por lo mientras, vamos también a platicar de los eventos que tenemos este fin de semana. Y pues también vamos a adelantarle, yo creo que un par de eventos muy importantes de la otra semana, que es una fecha muy importante que venimos celebrando, el 15 aniversario de esta radio, Radio Zapote. Y pues estamos contentos y orgullosos de invitarlos, ¿no?, a este Zapateo Solidario, que será pues la próxima semana, el jueves 8 de diciembre. Y bueno, siguiendo en esta línea combativa, el viernes 9 de diciembre también pues es el Black Party Panther. Esto es la 35 años, ¿no?, de que sucedió todo esto de Mumia Abu Jamal, la detención injusta, toda esta serie de violaciones a los derechos que ha venido suscitándose a partir de todo pues este proyecto de las Panteras Negras, ¿no? También muy importante, revolucionarios. Y el próximo fin de semana, viernes, habrá un evento ahí en la bajada de Gringa, ¿no? Ahí ya saben, convocamos para que apoyen, conozcan un poco. Y bueno, también ahí tenemos una importante sorpresa, y pues ahí que tenemos que compartirles. Así, entonces, estamos iniciando este 218 del Dub Night. Vámonos con una canción, está de Jabo Dubs, How About To Be, artista de Danda Records. Vamos, extraemos esto, se llama Fusión. Fusión Estepa. Sí, se ha salido del cuadro. Es que puse el café, voy a ver cuánto falta. ¿El cuadro? Puse el café porque... Ah, no, es que no estaba frío. ¿Quieres voy a...? No. Y noticias del Gerardo de que mañana le cae. Mañana tampoco le pregunto. Bueno, no, si no le pregunto de lo que pedo con él. De un y de la mitad. Ahí estamos escuchando al señor How About To Be esta noche de The Bob Nye aquí desde Radio Zapote. Moreno, Mr. Brown, entonces ya se acaba este 2018. Van a venir buenas sesiones. Vienen Danai, Fikir Amlak. Está, entre otras cosas. Y también, pues hay que decirlo, ¿no? O sea, fue un 2016 pues lleno de muchas cosas, ¿no? Y se acaba el año, ¿no? Sí, así es. De estos últimos años que hemos venido viviendo en el top, pues excelentes, ¿no? Con bastante movimiento, bastante producción, en todos los ámbitos, los productores, músicos, selectors, también me da gusto, ¿no? Que haya más programas de radio en internet, ¿no? También, pues así cerramos el año también aquí en el Dubna y pues bastante fuerte, ¿no? Ahí con esas visitas también que tendremos aquí en el Dubna. Y pues ya también, como comentamos, las noticias que se vienen ya para el próximo año, ¿no? Cerrando fuerte con todas las vibes este 2016, ¿no? Sí, muchos lanzamientos, ¿no? Que este año hubo. Y bueno, también hay que decirlo, ¿no? Vamos a convocar también a los Dub Awards, a lo mejor del 2016, ¿no? Así es, este ejercicio que pues es muy bueno, ¿no? También ha sido criticado, pues es bueno también porque pues ha causado ahí bastantes pues expectativas de diferentes maneras, ¿no? Pero bueno, ahí seguiremos con este esfuerzo de la pandilla, ¿no? También para seguir dándole pues difusión, ¿no? A la música, que es lo principal. Le vamos a quitar categorías, lo más probable, ¿no? Sí, para también agilizarlo un poco también. También la banda comentaba, ¿no? Después de realizar los Dub Awards, comentaba que incluyéramos algunas otras categorías, ¿no? Sí, y este año no ha parado, ¿no? De producción de música en México, por ejemplo. Tanto en México como en el exterior. Muchos buenos álbumes, ¿no? Sí, bastante. Y bueno, en el caso de México, la salida de... O la el inicio de disqueras, ¿no? También por internet. También hay otro aporte, ¿no? Mira, algo que salió en ese 2016, el nuevo álbum de Brain Damage, que se llama Talk the Talk. Y vamos, extraemos este tema que se llama Bump Dub con el featuring con Kiddus Eye. The same direction. And you can't put a brakes on that. You can't put no brakes on that. Oh, no, you can't stop. Stop. Stop. Estamos ahí en el número 218 de regreso, después de escuchar algo de lo que se ha dado este 2016, que ha sido muy bueno, bueno, Mr. Brown. Hablamos de Target Down, de Brian Damash. Con Kido Sai, recordamos a ese gran personaje de Rockers, ¿no? Rockers. Sí, que es una de las escenas emblemáticas, ¿no? Cuando este señor está en la sala de grabación y se quita el gorro y toda la onda, ¿no? Esos dreadlocks, ¿no? Que todos recordamos. Todo vintage, ¿no? Como recordamos ahí Kingston, ¿no? Así lo recordamos, ¿no? Así es, ¿no? En la época de los rockers. Y bueno, eso fue la combinación que tuvimos, que estuvimos, ¿no? Con Brain Damage. Sí, algo de lo que ha dado este 2016 y algo que de lo que ha dado el 2016, y esto es muy reciente, salió en este mes de noviembre, es el nuevo disco del señor Mr. Sebre, que está muy bueno, que se llama Shadows, de Rutical Attack. Extraemos este tema, el tema con Rajashua, que se llama Ya People. Mira, ni tiene ruido, cabrón, no sé por qué. No entra mucho. Ah, es que yo le bajé los niveles de entrada porque nada más estoy entrando un buen. Entonces, cuando lo formate aquí, se bajó un buen los niveles de acá. Entonces, los de entrada, claro. Le bajé casi menos. Ah, sí. Antes te digo que me han desacuerdo. Ese está bien también, pero bueno, la calidad ya es. Está en 320. Pero el sexo de luz está bien. Son of a está bien raro. Ahorita lo voy a dejar arriba. Pero... Y tal, pues, ajá. Estamos escuchando al señor Zebra y a Russ Joshua de México en este álbum que se llama Shadow, publicado por Protical Attack, y que desde noviembre lo está, cuando salió 12 de noviembre, estamos aquí poniéndole nombre en Instagram. Así es, también con gusto, y mandamos un saludo. También ya anunció su regreso, su visita ahora con Sisa y Lina. Ahora para enero, ¿no? El retorno de la Zebra. Exactamente, ahí con ese buen featuring, que a mucha banda ya también nos gusta, ¿no? Esa voz. Mira, vámonos con algo de México, de lo nuevo de Dupte Iguari, que se llama Way to Slay a Caribbean Vampire. Esa canción que se llama Collective Action, aquí en el Dub Night 218. Sí, nos tenemos más platicar. Está chido. Está muy bajo. Está muy bajo. Te digo que yo le bajé los niveles de entrada y de salida. Porque aquí estaba en clip, güey. Aquí estaba en clip, güey. Entonces aquí estaban aquí, estaba aquí, güey. Y estaba hasta abajo, güey. Entonces no la podía resetear, güey. Entonces le bajé allá, entrada y salida. Ya hasta que la pude resetear. Pero bueno, la diferencia es que ahorita se escucha bien claro la voz y la música se escucha. Thank you. se grabó este estilo. Creo que le puedo subir, pero del cargo de propiedades de audio. Regresa a lo Moreno, ahorita vamos a ir a oír a Tapita Nahuaca. Bien, ya estamos de regreso en este número 218 desde Radio Zapote, aquí al sur de la Ciudad de México, completamente en vivo. Pues estuvimos escuchando esto que salió recientemente en Green Beats Nail Label, ahí para que puedan escucharlo, algo de Tewari, ¿no? La última producción. Y bueno, también hablando de estas últimas producciones, aquí seguimos en el sur. Vámonos un poco hacia Xochimilco ahí, con la pandilla que antes estaba ahí, ¿no? Habitaba y luego migró para Guadalajara, este carnal, Anáhuac, ¿no? Sí, Anáhuac, David del colectivo, ¿no? De Black Roots. Esta noche nos mandó su promo al buzón del Dub Night y bueno, vamos a tocar algo de lo que él está produciendo ahí en la ciudad de Guadalajara. Y vamos con esta canción, que se llama Bad People. Esta vez vamos a escuchar a Anáhuac, productor mexicano. Pues que ahí, por más que, o sea, sí sale, pero ahí no entra. No, está bien así, está bien. Digo, es que aquí lo que hice, tío, fue lo que hice, pero igual este. ¿Aquí la mezcla? A ver, déjame un poquito de mezcla. Pero más bien es un... Bueno, ahí estamos escuchando a David Anáhuac, que nos hizo llegar su más reciente que su más reciente tune, son tres cortes, se llama Bad People y ya próximamente sabremos dónde va a publicar el este material. Y bueno, aquí lo estamos sonando en el Dubna FM, en pues ustedes saben, tocando material de México y de otras partes de este globo, Moreno Mr. Brown, aquí acompañándome. Y bueno, Moreno, vamos a cerrar ya próximamente esta quinta temporada, dos programas y ya, se acabó este 2016, Moreno. Así es ya con este par de programas, pues ya damos por finalizado y cerramos con todo la visita de Jabo Dubí desde Hungría y también de Brother Culture, ahí también para todo el auditorio de Tube Night, que aún nos sigue acompañando, ¿no? Sí, y vamos a tocar algo de, pues este 2016, ¿no? Que estuvo lleno de música, Moreno Mr. Brown, en todos los sentidos. Hubo muchos releases, muchos lanzamientos. Y bueno, nosotros estuvimos ahí atentos, ¿no? A lo que este año, en ese sentido, se manejó, ¿no? Y bueno, vamos a tocar algo de este álbum que se llama Waves in Amplitude, de la disquera Tanda Records, que contempla, ¿no? Y a muchos grupos mexicanos, y los conjuga, son como 15 años, ¿no? De 15 años de movimiento aquí en México con el dub. Hoy vamos a tocar a Aliens Dread, Moreno Mr. Brown, que es, ellos son más dedicados al root step, al dubstep, pero bueno, todo en todo este trayecto como que han estado muy cerca, ¿no? De los proyectos dub. Así es, ya han estado ahí participando en varios toquines también, y pues también han publicado ahora en este sello de Subliminal Record, también han ahí publicado recientemente un me parece que es un LP, y bueno, ahora lo tenemos aquí con el Waves, ¿no? De Amplitude, de Danda Records, en este acoplado con todos los talentos nacionales de dub. Danger Roots es el nombre del track que aparece aquí. A ver, pásamelo. Ya está Thank you. Bueno, ahí sonó el señor. Señores, Aliens Dren, los hermanos Aragón, a quien damos un saludo también ellos. El Chote también, que es radioaficionado, ¿no? Y desde siempre, ¿no? En esta onda del dub, del reggae music. Sí, ya un pionero ahí de la radio y también dándole al reggae y al dub, ¿no? Y bueno, esta noche queremos saludar a la redacción del Radio Zapote y también así aprovechar para hacerles la invitación porque el próximo jueves 8 de diciembre está la fiesta a los 15 años de Radio Zapote ahí en el Ivana, el Zapateo Solidario con muchas bandas y muchos proyectos, Moreno Mr. Brown. Así es, cáiganle a apoyar este proyecto, un zapateo por toda la pandilla, ¿no? Por el Radio Zapote, va a estar barato, va a estar 50 pesos el acceso, ¿no? Las preventas, 80 el día. Y bueno, cuéntanos un poco de las bandas, Oso. No, todo va a ser bien guapachoso, o sea, todo va a estar así siempre para no parar. Y bueno, representando Aires de Huahuanco, un proyecto de aquí de Radio Zapote dedicado a la salsa, a lo tropical, ahí va a estar representando, va a estar Toque Bulanga. Bueno, va a haber varios grupos, Mr. Brown. Pues así es, ahí está esta invitación, 8 de diciembre. Ahí en el nuevo foro Ilvana, que por cierto está muy céntrico y pues va a estar muy muy bueno, la neta. Y bueno, también hay que decirlo, nosotros estamos convocando a que compre las preventas para este evento, porque las preventas, el día del evento, hay que decirlo, va a estar en 80 pesos. Entonces, pero estamos vendiendo preventas a 50 pesos. Esto va a ser así, ya saben, Baila Hasta Morir, La Mixanteña, Valentina Condi, La Santa Voluntad, Toque Bulanga, Guerrilla Bac Bang, Tangalanes, Aires de Huahuancó, Juan Rama. Y bueno, esto va a ser a beneficio de Radio Zapote. Así es, todavía está una semana de esta preventa. Y sí, Oso, como comentas, es beneficio a Radio Zapote. Pues esta radio es una radio comunitaria autogestiva. Pues casi todo lo que está aquí, la producción, pues es esfuerzo, ¿no? Es producto del esfuerzo de la banda y también de muchas donaciones y colaboraciones. Bueno, y esto, pues los invitamos, ¿no? A que pues asistan, a que nos apoyen, ¿no? En este 15 años, ¿no? Celebrando este zapateo solidario. Ahora vamos a ir con más música. Esto es el señor Miniman, que también estuvo con nosotros. Estuvo el señor Miniman, ¿no? Estuvo de un tour aquí por México y bueno, presentando este álbum que salió en ODG que se llama Inside. Y extraemos esto para todo el Dub Night FM. ¿Lo puedes poner otro rato? Otro cacho ahí. Porfa. Thank you. Naturally good looking and well built. Déjame, ¿por qué? ¿En el nuevo stream? Así es, Moreno, estamos entrando en la recta final de este 218 y con la invitación, ¿no? Porque en el 219 va a estar el señor Habbo Dubs desde Budapest, Hungría, aquí, artista de Danda Records en el Top 9. Así es, ya está la invitación para el próximo martes, aquí en el Top 9 número 219, cerrando con todo, ahí para que nos escuchen y sintonicen. Habbo Dubs desde Hungría, pues la sesión del próximo martes. Y bueno, también ya queremos despedirnos con los eventos, ¿no?, de este fin de semana. Sí, porque ustedes saben que siempre ahorita, estos meses hay mucha fiesta y bueno, ¿no? Este año, el cierre de año, pues no hay la excepción. Mira, empezamos con esto. Mañana están los ciclos. Sí, mañana están los ciclos de Dove ahí en el Cultural Roots. Estará el Hickory Dove presentando parte de su música nueva que se llama, del nuevo material que se llama Resurrección, ahí en el Cultural Roots. Además va a haber un artista de Argentina, León Chalón, que es vocalista de León Chalón, pero en formato sound system, también ahí en Cultural Roots. Y está la invitación del Dove, el ombligo de la semana, miércoles, Tacuba número 64, y estos ciclos de Dove ahí en el Cultural Roots. Y el día viernes está el cierre de semestre de Moreno en la UACM, y ahí está, hay un cartel del DOP ahí en la UACM San Lorenzo Texonco. Así es, ahí estará, bueno, con todo, como comentas, con con motivo del cierre de semestre, pues ahí habrá un evento que pues convoca a artistas también gráficos, y bueno, también va a haber ahí en la producción de Dub, a ver, estará Leopard Dub y Black Fear of Dub, y bueno, también habrá música de hip hop, y bueno, esto será ahí en la UACM de San Lorenzo Texonco, viernes 2 de diciembre. Y mira, otras cosas que hay el jueves, invitados todos también a las Dub Vibes, que son en la Pulquería del Sol, sale para todos ahí en Tlalpan. Y bueno, hay Dub y usted se puede echar unos pulcazos ahí en esa pulquería no tradicional. Ahí está también, ¿no? Ya se están volviendo clásicos, ya está, bueno, más bien apenas comienzan, pero bueno, ya ahí está para que vayan teniéndolo en cuenta todos los jueves, ahí muy cerca del Metro San Antonio Abad. Dubwise No Compromise, ahí en el Central Funk, que también está cerca del Metro Pino Suárez, un bar que también así muy acogedor, y también ellos el viernes están tirando ahí Dub, ¿no? Sí, así es, entre Pino Suárez y San Jerónimo, ahí está el Central Funk, todos los viernes también, ya ahí con Dub, y en este caso en las sesiones de Dubwise No Compromise. Y miren, y está el día sábado, está la conferencia Sound System para todos los amantes del Sound System. Se van a juntar 4 sistemas de sonido, y nada más va a ser Prometheus Sound System, Bad Revelation Sound System, Spiritual Sound System y African Blood Sound System. Esto va a ser allá en Iztapadanza. Ahí la producción es de Valentine's Crew, ¿no? Que ellos están también ahí trabajando en Iztapalapa, ¿no, Moreno? Así es, y esta sesión que pues promete estar demasiado buena para los amantes del Dub, esta conferencia Dub, sábado 3 de diciembre, ahí en Iztapadanza. Mira, y vamos a poner uno de los últimos tunes de que nos quedan esta noche. Vamos a presentar a Jabo Dubs, ¿no? Jabo Dubi, que lo vamos a tener en el próximo número, en el 219. Lo vamos a presentar una vez más. Algo de que se llama Fried Rice Dubs Volumen 2, que está publicado en Dada Records. Vamos a escuchar esto, Moreno. Este también es como para nosotros, My Night de Estepa, aquí en el Dub Knife. Que se me traspapelaron los discos. El nuevo disco de Thorman. No hemos tocado aquí, ¿verdad? Sí, ¿no? No es de nada. ¿Los remixes? ¿Los remixes, verdad? Sí. Te digo, ese sí, no está. No sé por qué, o lo borreamos. O el nombre, no sé. Y más de 100 programas, el equipo de Dutnight FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra misión es ser siendo un referente en la radio en México al impulsar una programación diversa e histórica y abrir espacios para la nueva creación musical y llegar a nuevas audiencias entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dutnight FM te da las gracias. Festival de Sound System, Ecológica Reggae, novena edición. Caravana de Conciencia Ambiental, Playa Paraíso, Guerrero, México. Amplificando Om Mani Padme Hum por Sound System. 16, 17 y 18 de diciembre. Boletos solo en puntos de preventa autorizados. www.ecologicalreggae.mx. Por una cultura del campismo, cuida la playa no tirando basura. Transmite por radio Chipote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Muchachos y muchachas, chicos y chicas, tune in to the Top Night on Radio Suffolk in Mexico City. Double crazy. Dogma. Sol, arena, playa, fuch, camino, mandala, basura y sol. ¿Basura? No en este paraíso limpio. Campaña ambiental. Primero, viene el morral con tu basura. say, I'm Mr. Yota. It's Black Moon, alongside Eric Scott. When I see the change, oh, ¿por la cámara de video? En el Ice Cast. ¿En cuál Ice Cast? Que en el de... Ajá, no. Estamos llegando ya al final de Dubnai FM, este número 218 desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, una invitación para escucharnos todos los martes a partir de las 9 de la noche en esta del Dubnai, que en esta quinta temporada, pues este 2016 estuvo movido. Y ahí, bueno, ya nos tocará hacer el recuento en enero, ¿no? De todo lo vivido este 2016. Y bueno, damos a todas las gracias, ¿no? A toda la gente que nos escucha. Damos las gracias a todos ellos, a todas las personas que nos escuchan todos los martes. Morena, Mr. Brown. Pues ya este programa se finiquita. Así es, les damos las gracias a los que aún nos acompañan. Y saludos. Y pues los esperamos, ¿no? En la próxima sesión. Ya... la última, ¿no? Bueno, solo faltan dos. Esta última con How to Be, y después a lo mejor tendremos a Brother Culture, ¿no? Sí, lo malo. Esto va a pasar, no sé cuándo vaya a venir el señor Brother Culture, pero pues si se juntan las sesiones, pues qué mejor, pero lo más seguro es que sí. Seguro es que How to Be venga a este... la próxima sesión. Sí, oye, también como otra cosa que se nos estaba pasando, pues tendremos, ¿no?, la tradicional cortesía para que se vayan al Ecological Reggae 2016, que va a estar encabezado por King Alpha, Danai, Fikiram Black. El año pasado lo pusimos muy difícil, Moreno, esta noche lo vamos a poner más fácil, ¿no? Sí, claro, pues para que se vayan con gusto, ¿no? Sí, bueno, y vámonos con algo de lo que se publicó también este 2016 y algo que nos gusta mucho, que es el de Survivors, ¿no, Moreno? Del señor Gary Clank. Así es, que también pues está con ganas de regresar y visitar otra vez México. Vamos a dejarlos con algo de esto que publicó también en ODJ Records. Babylonians feat. Sammy Gold. Nos escuchamos el próximo martes, Dubnai, a partir de las 9 de la noche en Radio Zapote. I can see they are working for the peace. The seed succeeds. The seed succeeds. All the ones. We were one who never banned. We were two who never banned. I'm still fighting their Banana represent Dog Night FMC, Wicked is taking out Mexico. Ururu. Bangalore Dog Mexican Step and Dog Pioneer Culture Blonde, say watch ya. Happy big tune me here tonight. Everything good and everything is alright. Here big tune me here tonight. Squia, squia, squia. Se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night.